Soy Susana, que escucho cuando escucho las voces, todas ellas. La voz viene del lugar de los afectos, de la distancia. Voz que viene de lo profundo, lo más profundo. Ahí donde todavía no hay voz, sino puro aliento. Voz viene de ese lugar del dolor, de querer salvar, resucitar. Del lugar del amor y de la pérdida, una voz que se ve ante la pérdida, que se ve perdida, una voz tan llena de memoria que se pierde en ella, que pierde la memoria, solo respira ahí, quieta en su propia latencia, voz que en el querer ser se abandona y a la vez encuentra su estela.